¿Quién? El Romanini. El profesor Romanini. Atilio Romanini. Decía que mamá también lo conocía. Atilio Romanini, estuvo acá. Sí. Y el doctor Romanini, que después hizo, escribió ahí en el Campanón, una síntesis de la vida de él, y esto había nacido acá. Yo sabía que argentino sí había nacido acá, pero el Sancio no lo sabía. Estuvo hasta el año 23 acá, que después se fue a Italia, pero claro, no sobre Santa Ana, estuvo muchos años fuera, a Bolonia, a Foggia, no sé, tanto Bari, muchas gracias. ¿Ustedes son de apellido de Paoli? No, Paoli. Paoli solamente. De Paoli solamente, sí. Nada que ver con de Paoli. Nada que ver con no, nada que ver. Y las familias Brandinelli, Crivelli, todo eso no fueron nada. Los chicos se veían zapatos, zapatillas, todo lo que tenían. No sé, no, creo que ellos vinieron en 1900. Creo, fíjense, en Brandinelli se está. Han hecho muchas María Elena. Acá. ¿Acá? María Elena Brandinelli. Yo puse de la florería, Lea, porque están todos. Ellos nacieron acá, pero los papás. Los papás. Ahora, con respecto a la familia de ustedes, la que vamos a reconstruir, digamos, es la familia Paoli. Sí. Que son ustedes dos. Y mi marido, no sé. Está bien. ¿Y los padres de ustedes vinieron también? Sí, nosotros vinimos con eso. Bueno, ese es el... Sí, no, mi papá viajó un año antes, no sé cómo empieza la... Bueno, pero el nombre del padre... Mi papá, José. José, por favor. Paoli. Sí. ¿Mi mamá? ¿Y la mamá? Elisa. Una Elisa, qué raro. Elisa Baggiarini, con dos G. Baggiarini, ¿saben? Sí. Bueno. ¿Y ellos en qué año vienen? Bueno, papá vino del año 48 en junio, me parece que llegó. Viajó en mayo y llegó en junio. ¿A la Argentina o a Mar del Plata? A Mar del Plata directamente. Ah, vino directamente a Mar del Plata. Directamente a Mar del Plata, que tenía familiares. ¿Tenía familiares acá? Sí, los Bianchi, los Bianchi. Ah. O sea que viene directamente. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿No se acuerda por qué le dijeron que venga a Mar del Plata? Tenía bueno, trabajo. Tenía la familia, sí, vino con trabajo, papá, sí. Y enseguida fue la... Tenía que tener contrato de trabajo en esa época de Perón. Sí, sí, la época de Perón. Entonces mi tío le hizo un papel como que tenía contrato de trabajo. ¿Su tío qué nombre tiene? No, Domingo Bianchi, pero... Domingo Bianchi había venido a la Argentina en que... En el año 22, 23, pues... Antes del 20, por ahí, sí. Está bien. Yo me parece que puse también a mis primos. ¿Y era también de...? No, ellos eran del Piobico. Papá era del Piobico. Pero vivió toda la vida en Santa Ángela. Ajá. O sea que él sale de Sant'Angelo. Sí, sí, él sale de Sant'Angelo. Él está todos los papeles en Santa Ana Comuna, porque desde 8 años que vivía en mi pueblo. ¿Y a qué vino a trabajar? Bueno, empezó la construcción, o la cantera acá creo que estaba. Ah. Pero después entró en la municipalidad y estuvo 30 años. Así de anciano, de Cerrito y los Frutos. Donde fuimos a trabajar nosotros también. Ahí se quedaron. Nosotros entramos a los 15 años a trabajar ahí. Ahora, una pregunta de que seguro que no se va a acordar, pero por lo de Perón. ¿Él se tuvo que nacionalizar para tener el contrato de trabajo? En los primeros años no, pero después sí. Después sí me obligaron. Pero a mí no me obligaron porque yo me vine después del año 53, 54, salí de la ciudad. Escúcheme, y su papá, para recordar un poco la cómo era la vida allá y la vida de su papá, ¿qué hacía él allá? Papá, cuéntenme un poco de su papá y de su mamá. Mamá era campesina, con los padres trabajaban en el campo, tenían una chacra, pero no eran dueños, ellos eran campesinos. Y conocí a papá, él vivía en el pueblo, él venía del Piobico, que era un pueblo a 19 kilómetros. Y venía del Piobico y se fue a trabajar con unos tíos, con el hermano de la mamá, que después murió el papá, del joven, que lo mataron, pobrecito, y se crió con los primos, pero como hermanos eran después. ¿Qué? Pero después, a su vez, vinieron dos de estos acá, dos primos, después se volvieron otra vez, uno se volvió a Italia. Y conoció a mamá y se casaron y vivieron hasta que se vino acá. Y papá, después fue a la guerra, primero fue... en África, en Abisinia, tuvo 2 años, y ahí a mamá le daban un subsidio. Con eso nos mantuvo nosotros de chiquita, porque ella nació del 36, yo del 35, papá viajó del 37, que no conocía a ella, estaba embarazada, no. Tenía 2 meses y medio yo. Entonces te conocí, porque no te reconocía cuando volvió. No te reconocí cuando volvió. Estuvo 2 años, y porque Etiopía y Abisinia estaba bajo el dominio de Mussolini. Claro. Y volvió, y después se fue a la guerra enseguida. Así que hasta el año 43, porque él estaba en el frente, en trinchera se dice, en frente del enemigo. Le llegó el telegrama que falleció, pobrecito, mi hermanito de 3 años y medio, o 3 años por ahí tenía, ¿no? Que se quemó, entonces le mandaron un telegrama y pudo volver, porque si no, no se salvaba. Todo el regimiento de él no volvió nadie, nada más que él volvió. Y después hacía... Ellos le decían, yo en castellano sé, la ropa, iban de la Baja Italia a la Alta Italia, llevaban mercadería, pero eso de acuerdo, era como un comercio que hacían, porque había la ¿cómo se llamaba? Para el mercado negro, porque y llevaban comer. Pero a él lo mandaban, pero era medio peligroso. Era. Claro. Y así que hasta el año 45 no volvió. ¿Y usted se acuerda cuando volvió? Y bueno, el día no me acuerdo. Pero tiene una... Yo me acuerdo cuando volvió de Rusia. Muy poco. Sí, de Rusia sí me acuerdo. Pero yo estaba esperando que viniera y mi papá venía caminando y mi mamá lo único que dijo, ¿para qué volviste si yo a vos te había olvidado? Porque volvía por la muerte del hijo. Ay, no me pudo creer. Esas palabras se me quedaban acá grabadas. Yo trabajó tanto mamá en el campo. Pero a él lo convocaron cuando fue la muerte de Dios. Sí, sí, claro, estaba en Rusia. Entonces cuando vuelve venía caminando y lo vi como a 4 cuadras que venía. No me puedo creer que... ¿Para qué volviste si yo a vos te había olvidado? No, eso no lo sabía. Yo estaba lo demás. No me quedó tan grabado. ¿Y él qué reacción tuvo? ¿Qué reacción va a tomar con la pena de que mi mamá, aparte de la forma que había muerto mi hermano? Entonces, sí, porque fue una muerte accidental. Se quemó, pobrecito. Lo llamaron allá, sería el fiscal acá. Sí. Lo llamó el procurador, o el juez, el procurador del rey. La llevaron a declarar, pero... no tenía ninguna culpa. Claro. Es que era tanto el hambre que teníamos que, y no había comodidad, había chimeneas así bajas, se hacía el fuego ahí, y mamá sacó esas cacerolas que se llaman en italiano la pentola, donde se hace, no, el caldaio, donde se hace, que son derrames de cobre, que se hace la polenta, y lo baja en el suelo. Claro, era joven, pobrecito, tenía 26 años ya también, con 3 hijos a cuesta, y los trabajos en el campo de las 4 de la mañana. Llego yo, que era la mayor, le pido una papa, era que se hacían papa, ensalada de papa y chaucha, el 9 de agosto, 15, 14, 15 de agosto. Llega ella, que tenía 4 años y pico, yo salí, tenía, no, eran una de 42, así, 6 años. Y mi hermanito, que tenía 3 años, le pide también... y se golpea la pierna y ahí se cae, mamá la levanta de golpe, se cae, se viene adentro, se le viene la criatura con la cacerola pegada a la piel. Y 11 días menos mal, pero él a los 3 años muere y le dice mamá, yo no sé si fue el día 2 antes de morir, le dice mamá, no lloro, que yo me voy al cielo, yo no puedo creer, eso me quedó grabado. Y mamá pobrecita sufrió mucho. Sufrió muchísimo, que a veces ahora la recordamos con ella, que vivió una vida muy sacrificada. Y en el medio de toda esa, de ese panorama, deciden venirse para la Argentina. Sí, porque ya no había trabajo. Okay. Para mantener la familia, hacía como lo que hacen acá ahora, que van a pedir trabajo y no había. Y eso que papá siempre fue muy luchador, que apenas que terminó la guerra fue a trabajar a los puentes con una empresa, pero después ya se fue terminando eso. Claro. Y no podía mantener la familia, éramos 4, después 5, porque nació otra hermanita, nuestra hermana. ¿Y usted se acuerda cuando hablaban de la Argentina o decían nada? Nada, sabíamos solamente cuando estudiamos que estaba muy abajo la Argentina y pero el único que sabíamos bien claro que la había descubierto Colón, nada más. Pero en el pueblo se hablaba algo de la no, gente que se iba. Nada, porque recién empezó la migración del año 48. Claro, porque ustedes son muy tempranos. Sí, del año son 48, de los primeros que se van. Los primeros que venimos. No, hubo una migración antes. Sí, del 25, después de la guerra. Después del 30 y algo, pero nosotros no habíamos nacido tampoco. Después de la guerra fuimos los primeros. ¿Y vinieron todos juntos o...? Y no. Primero vino tu papá. Primero vino papá del 48, después vinimos nosotros. Y del pueblo también vino, me parece que está también la familia Giovagnoli, la familia Brami, la familia Pastor y María, que no sé si la puse ahí porque falleció. Sí, yo le hice y después vino, ¿cómo se llama? Emilio Capelloni, Domingo Pagliardini, y era un montón. Del año 50, 51, 50, un poquito más tarde que nosotros. Después de la 25 ya. Y de la familia de ustedes, la propia, vino primero su papá. Mi papá, y después nosotros. ¿Y qué otro? Vino porque lo llamó su tío. Sí, el papá sí. Sí. Después vinimos nosotros, que pagó el pasaje mi papá y nosotros cuatro. ¿En qué año llegaron ustedes? Del año 49, en septiembre. Un año después, sí, un año y medio. ¿Se acuerdan algo del viaje? Sí. Yo no quería bajar. Mira, no me podía acostumbrar a bajar. ¿Y mamá? Mamá lloraba. Mamá lloraba. ¿Pero el viaje? No, el viaje estaba muy descompuesto. Era, más o menos, era ¿cómo se llamaba? Todo en un salón grande, no es como ahora, son cabinas, son camarotes grandes, llenos de gente. Venía mucha gente. Mucha gente. En el Santa Cruz, que era grande ese barco. El último viaje que hice fue conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto duró el viaje? Y 23 días. Y llegaron al puerto de Buenos Aires y los fue a buscar a su papá. Lo vino a buscar papá con un amigo que no era del pueblo nuestro. Y estuvimos ahí 2 o 3 días. Me dice, no tengas miedo, que acá no va a nevar ni nada. Y justo al otro día estábamos en llenos de ropa, empezó esa lluvia de nieve, así de nada, que tuvimos que ir a la inmigración para hacer los papeles. ¿En qué mes vinieron? Y agosto el 15 y entra y el 3 de septiembre llegamos, no, el 8 de agosto salimos, el 8, y llegamos el 3 de septiembre, me parece que a Mar del Plata, me parece. El 3 de septiembre. ¿A Mar del Plata o Buenos Aires? Buenos Aires el 3 de septiembre, acá llegamos 5 o 6 me parece. Usted tiene muy marcada la fecha. Sí, porque a mí las cosas me quedan grabadas, y no, lo que me pega, lo que me choca, no me lo borro nunca. Claro. ¿Y no les gustó cuando llegaron? No. O a usted sí, me parece. A mí sí me gustó, porque inclusive no derramé ni una lágrima cuando salí del pueblo. Decía, me tiró eso sí que me voy a la América de Colón, pero después fue bastante duro. Pero... No, yo no me podía acostumbrar, decía mi papá. Mamá lloraba mucho. Con una pata sola, mandame de vuelta. Porque papá pobre le alquiló una casa que era justo donde está ahora Aragón, a una cuadra. Y era un ranchito, el Sarmiento. Y era un ranchito. Yo decía, mira, teníamos mejor la casa allá, por ejemplo. ¿Y qué era lo que tenía de trabajo? La forma de vivir. A mí me pareció que yo cuando llegué acá se me fue la alegría que yo tenía allá en mi pueblo. Eso es lo que yo sentí. Que allá a mí cualquier cosa me daba risa o me divertía. Y acá nada. Claro, pero que pasa que entonces me quedó. Eso. Y no me podía acostumbrar. Después me tenía que acostumbrar. Claro, vos como formaste, fue mi vida de casado, formaste tus hijos, qué sé yo. ¿Qué edades tenían ustedes cuando vinieron? Yo tenía 13. Claro. Llegué acá en los primeros días de septiembre, el 21, que trabajaba en un peludo. Ah, trabajó la grita. Y estudiaste hasta... Sí, ahí es donde yo en el asilo. Más o menos. Y como nosotros vivimos en una casilla, eso no era nada. Era campo. Era todo campo. Entonces yo me asomaba a la gruta, a veces se caía la casa. Y eso yo vivía todo el día. ¿Y cómo vivía la casa? Yo pensaba que se iba a caer su casa. Y bueno, la colonia de la casa era toda de ladrillo y acá era todo de ladrillo. O sea, la casa de... La casa era vieja, todavía existe esa casa, pero está toda... La casa de Italia era mejor que la de... No, era mejor. No, en el sentido mejor no. Pero la estructura, las paredes eran sólidas. Y entonces vos te sentías seguro. Aparte yo en Italia no estaba, no trabajaba en el campo. Como hacen ahora acá, que están los papás y mandan a los hijos a trabajar. Yo me fui a trabajar con una familia del campo, tenía 9 o 10 años. Y sí, se usaba. Pero las paredes vos las sentías sólidas, aparte vos naciste en eso. Y vos te acostumbras aunque tengas nada para comer. Naciste en dejó eso. Amigos allá, amigas. Sí, muchos. Porque también eso a veces se extraña. La adolescencia es lo peor que hay. Claro. Es un momento para mí. Sí, yo dejé muchas amigas, muchísimas. Pero para mí. Sí. Pero después la volví a reencontrar y. Yo ahora veo a los chicos que se van, muy bien que se van, que tienen que ser por mí. Yo lo único que digo, que sí, que sufro por eso. Yo a veces digo, yo como a mí me duele. Claro. Pero yo sufrí tanto que me parece que a todo el mundo le tiene que costar lo mismo. Además que de esta manera después estuvimos de septiembre hasta febrero en esa casita. Después fuimos en una mansión como casero desde ya. Justamente de Mentasti, que ahora volvió después de tantos años, ya murió los papás, la mamá no sé si militar alguna. El hijo segundo volvió a hacer esta película Argentina Mentasti. Tuvimos, mamá tuvo 11 años ahí. La dirección de la casa es Matú y Rías. Está todavía la casa. 690. Toda la familia como casi, digamos, sí, viviendo toda la familia. La que primero salí fui yo, del año 56. Sí, el 57 salió ella, de ahí, y mamá, pobrecita, del año 60 murió, desgraciadamente a los 43 años murió. Uh-huh. Y papá después se fue a vivir con ella. ¿Y ustedes le cuidaban la casa en invierno y en verano? En verano íbamos a alquilar nosotros, porque mamá seguía trabajando ahí, pero... ¿Toda la familia? No, toda la familia. Claro, que alquilar la casa. ¿Y aquí su papá qué iba a hacer? ¿Construcción? Como albañil. Pero después, un año solo. Después en el municipal era él. El 49 entró en la municipalidad. Sí. Estuvo 30 años. Sí. Me parece que por ahí ellos le hicieron una cosa y le dieron la medalla de oro y todo. 30 años trabajando sin faltar un día. A las 5 y media de la mañana se levantaba y ya las 6 estaban en trabajo. ¿Su papá aprendió a hablar rápido? Más o menos, porque atravesado. Yo ponía en mi casa y hablábamos todo italiano. Sí, y en dialecto, sí. Qué bonito. Sí. ¿Y su mamá? Pero atravesando. Mi mamá le hablaba medio castellano, medio italiano, pero mi vieja es tan joven. Que... Claro. No, mamá hablaba mejor. Pero papá te atravesaba, que sí. Nos hacía equivocar nosotros también. Sí. Yo solo lo que me acuerdo, allá en el asilo, las hermanas eran todas italianas, ¿no? Pero no nos dejaban hablar en italiano. Quería que hablara en castellano para que aprendiera. ¿Quién no la dejaba? Las hermanas. Eran italianas. Sí. En la gruta la misma congregación. Y a mí me agarraba de acá, me llevaba, me decía lo que era y me señalaba lo que era. Para que se aprendiera. No quería que dijera ni una palabra en italiano. Nada. No, yo no sé. A los 2 meses leía el diario correctamente ya. Sí. ¿Hicieron algo de estudios o algo así? No. Lo único que fui a... ¿cómo se llama ese colegio ahí de la número 1? Sí. Para aprender a escribir castellano. De italiano al castellano. Yo era profesora de italiano y aprendí a escribir castellano, nada más. Pero después, la cara dura que tenía. Cuando fui a dar el examen, a fin de año, tuve que dar examen de todo, pero me copié porque si no sabía nada. Y contesté algo en historia, hice matemática que me ayudara, yo no fui. Porque digo, yo voy a aprender nada más que italiano, castellano. Y tuve que dar el examen de... ¿qué era? De sexto, me parece, en ese momento. ¿Por qué no me recuerda el nombre de ustedes dos y que otro, los demás hermanos? ¿Había más hermanos que vinieran? Pero... No importa, pero para... María Ángela. Sí. Paoli. ¿Y ustedes? Nosotros dos, sí. De tres hermanas. Tres hermanas, sí, porque mi hermanito murió en Italia, era chiquita. Claro. Y tienen que hacer todo eso. Sí. En... Y cuando sacan los ¿qué hacían de vida social? Bueno, la vida social empezamos, aunque no, parezca mentira, ese año que está del año 76 que se fundió la Unión Regional Martillana, pero de todas maneras, los primeros años no es que íbamos a cosas importantes. La familia Tiribelli, que está también ahí, sí. El finado Leopoldo, el finado Mario, hacía reuniones o un domingo de un, no sé, en el invierno ponga que hacían 3-4 fiestas. Y una capaz que la hacían en la quinta de Leopoldo, que estaba acá por Independencia, que ahora no sé lo que hay, ahí una cosa de lavado. Una casa de padres. Y nos reuníamos todos los santangelenses, y sí, éramos 100, 150 personas, se hacía tallarín a mano, que ya venía, era la maquinita, la pasta linda, se hacía los capelitos y todo a mano, y bueno, y ahí nos conocimos, ella con su marido y yo con el mío me volví a encontrar, porque el mío era, nació acá. Pero había vivido en el pueblo, pero como por razón de trabajo del padre, se fue a vivir a Roma, a Módena, en ciudades grandes estuvo. Nos volvimos a encontrar acá. Íbamos de Leopoldo, y si no, del señor Leopoldo, y si no, del señor Mario Tiribelli, que tenía la quinta en Luro, al lado del lago Stantien, que ahora está todo destruido. Acá ahí, todo. Y conocimos los hijos, yo con ¿cómo se llama? Mirta María. Y hay otra, me parece, María. María Teresa. Leopoldo es el hijo del. Sí. Y después Tito, pero él no venía mucho, no era tanta. Estaba casado, y medio cosa, no se veía mucho. La Albina, que era la hija, la nueva de la señora de finado Mario, que tenía, no sé, como cuatro hijos, falleció el marido muy joven. Y toda esa familia se conocía. Y después Celeste, a su vez, venía y formaba un grupo de, qué sé yo, no sé, porque se hacía en el salón ahí del Hotel Venus o el Hotel Pujol, que estaban por ahí cerca de la Estación Nueva. ¿Cómo se conectaban con ellos? ¿Cómo? Bueno, aquella vez Celeste iba e invitaba a la casa, aunque le parezca mentira. Ah, llegaba y venía y dice, tal día... Pero ustedes, por ejemplo, su papá con Celeste, ¿se conocían del pueblo? No. Se conocieron acá. Pero Celeste sabía. Yo no sé Celeste. O sea, Celeste es el presidente de la era. Bueno, ahora se retiró. Se lo había buscando a buscando la gente. Sí. Para hacerla. Primero lo hacíamos nosotros. Pero enseguida que vinieron empezaron con esa sociedad. Creo que del año 50, 51 se empezó a venir. ¿Qué hacía venir? Toda la paisanada, todo el matrimonio, porque se usaba la mamá, el papá y se llevaba. Sí, toda la familia. Ahí se usaba toda la familia. ¿Y ahí se hablaba en italiano o qué? ¿Quién iba a hablar castellano? Casi todo. Inclusive en el Hotel Mar del Plata, que era ahí en la calle de Buenos Aires y Moreno, me parece. Sí. O Belgrano no. En la calle Moreno, o Bolívar o Moreno, una esquina de esa. En la calle Buenos Aires, frente a la Plaza Colón. Y bueno, el Moreno y Bolívar, uno de dos. Bolívar, la esquina de Bolívar. Ahí también se hacía fiesta. Era el tío de las chicas del Hotel Benedetti, de Alicia y de María Teresa. Claro. O sea que vida social enseguida hicieron. Sí. No era nada. Una cosa sencilla. ¿Y trabajo conseguían a partir de eso? Y no, yo siempre trabajaba enseguida en la gruta, en la cocina. Pero digo, en general, por ejemplo, casi toda la gente trabajaba. Sí, ahí trabajaban en hoteles. La gente joven iba a ir. Nosotros trabajábamos en el Hotel Benedetti. Y así encontraron trabajo. Todos los que venían más o menos del pueblo de nosotros, casi todos trabajaron ahí. Y Bianchi, que era su tío, ¿a quién se dedicaba? Y trabajaba en la cantera de ahí de la cantera de Rizzo. Sí, ¿no? Ajá, sí. Y su marido, me dice que él nació acá. Que nació acá. Sí, porque la familia del papá son de Urbaña, a 10 kilómetros del pueblo nuestro. Viajaron del año 11, el abuelo con la tía mayor, que después de visitar la tía yo, vinieron a Buenos Aires. Y y de tres, no, sí, ellos dos vinieron, la hija mayor y el papá. Y del 13 viajó la mamá, va, que sería la abuela de mi marido, con todos los hijos, que eran como 9. Sí. Que uno, el tío, ahí sí que él no conocía a la hija, porque viajó del 11 y la chica nació del 12, estaría de un mes o dos, no sé. Y y mi suegro vino del 13 con la mamá y los otros hermanos. A los 16 años se fue, él hizo el cuarto año de industrial acá, pero era un bocho. Le gustaba mucho la mecánica, hizo tantas cosas, inventó. Se fue de hacer el servicio militar voluntario. Los padres, imagínense, ¿no? Después de, no sé, ni, no tenían, no le gustó lo que hizo y no tenían tanto, tampoco mucha comunicación. Y se fue en el servicio militar que hizo allá, piloto. Viajaba sobre Roma, me decía, que lo vimos, el avión y todo. Y a los 19 años se casa con mi suegra, se conoció. Había quedado una hermana mayor allá, un hijo mayor del abuelo, y mi suegra trabajaba de modista ahí. Y se conoció ahí, porque dice que cuando tenía licencia iba ahí, de la hermana. En 15 días se conocieron y se casaron. Ella tenía 18 años y él 19 años. Y del 20 nació mi cuñada. Y del 24 viaja acá a la Argentina, mi suegro. Se volvió acá a ver a los padres y se quedó acá hasta el año 28. Ella volvió a ver a la mamá y del 33 se volvieron a ir a Italia. Y se quedaron hasta el año 48. Por eso que mi marido desde el 30... a los 2 años y medio se fue a Italia y se crió allá. Claro. ¿Me cuenta? Pero después, por razones de trabajo, estaba en Roma, en Módena, en la academia de Módena, el jefe mecánico, porque acá trabajaba en la Fiat, que era director de la Fiat en ese momento, de la Fiat, era una cosa chiquita, ahora no es como ahora. ¿Me cuenta? No es como ahora que está fundida. Y cobraba en ese momento el 350 pesos. Pero esto de la, ¿cómo se dice?, de esto de la miseria y todo eso, existió siempre, porque justo fue en el momento que estaba Hipólito Yrigoyen. A mi suegro le retiraban 50 pesos para los para darle a la gente que no tenía trabajo. La crisis del 30. Pero eso me parece que es peor, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Y mi suegra trabajaba. Hay que ver peor esto que lo que ustedes vivieron en Italia. En Italia, con Dios. Que se fue. Lo que hizo era que vinieran acá. Sí, lo que pasa es que. ¿Qué pasa? Que allá hubo una guerra. El problema fue la guerra. Pero después que terminó la guerra, el gobierno buscaba de acomodar a la gente. Pero acá cada vez se está robando más. Eso es lo que te indigna. Eso es lo que te agarra. Que acá no hubo una guerra. Por eso, acá lo que no hay es un bombardeo, casi, pero la guerra, sí, la guerra está, o sí, casi un 50, casi un 50%, ahora estamos en 30 y pico% de indigentes casi. Sí. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que han robado. De todas maneras los políticos no dejan de ser parte. La guerra pudo haber sido también un motivo para que su papá se tomara la decisión. Sí, todo lo que han emigrado acá fue por eso, porque no había trabajo. Y por la guerra, tengo con el temor a que suceda de nuevo, a que se repita. Porque claro, porque siempre estaba latente. Sí. ¿Y usted cómo fue su vida acá? ¿Se casó? Yo venía acá y me fui a trabajar a la gruta y después conocí a mi marido. Fue muy sencillo. ¿Su marido era italiano? Sí, la familia de Lina. No, él no era italiano. No, él no, hijo de italiano. Hijo de italiano. Sí, hijo de Lina. Rosa de Salerno, que es la cuñada de ella. Ajá, sí. El rey de son tres hermanos italianos y tres hermanos argentinos. O sea que lo mataron, ¿no? María Ángela, María Lea está casada con Dini. Hijo de qué Dini es, Domingo Dini y Fantina Lazzari. Porque hay un Dini que es el primero que viene acá, que se dedica a la construcción. Sí, Domingo Dini. El primero. El primero que saltó sobre el barco. Sí, sí. Domingo Dini. Ah, o sea, su suegro es Domingo Dini. ¿Y su marido? Francisco de Niño. Bueno, ya, primero. Claro, porque ya ellos son los que traen a los Chiribelli después, según lo que cuento, ¿no? Eso me dijeron los Chiribelli. A ver, otro Dini. Ah, es otro Dini. Es otro Dini. ¿Cuál es ese? Es uno. ¿Qué es? Ese no lo conozco. Es otra rama de los Dini que cuando vino mi suegro. Sí. Yo no me acuerdo cómo se llama la señora esa. Yo sé por mi suegro que me contaba cuando vino. No tenía nada con mi suegro, vino por política. Cuando vino, se fue a la casa de esta señora. Ah. Esta señora, el marido se había muerto, que era un Dini. Sí. Ah, eso entonces lo hizo mal. Entonces él fue y le dijo, dice, mira, dice, vos sos mi pariente, así, así, mira, que vos serás mi pariente, pero no puedo ni mantener a mis hijos, que estoy viuda con cuatro hijos, mira que puedo dar el lugar a vos. Eso es lo que pasó. Ese fue uno de los primeros Dini que vinieron, pues yo no los conocí. Que está uno que ya la gusta, algo de los Pedro Dini, Pedro Dini que vivía en la calle. Estos no son los primeros. No. Nosotros somos otra rama, pero no sé si ese era constructor, porque mi suegro era constructor. ¿Y su suegro dice por qué vino? ¿Por política? Porque primero mi suegro era del partido comunista. Y en esa época empezaba el fascismo, entonces mi suegro, como no tenía pelo en la lengua y no se callaba la boca, entonces con miedo de que le diera la estrolada, agarró y vino para acá. Entonces le dijo a mi suegra, yo voy a probar, si veo que encuentro trabajo y te puedo traer, yo te voy a traer. Entonces él vino acá, encontró enseguida. ¿Le da un cafecito? Enseguida encontró trabajo. Esto está de 2 minutos. Enseguida encontró trabajo. Era capataz de un tal Boldrini. Ah, Boldrini. Capataz fue mi suegro de Boldrini. Y entonces la suegra enseguida, mi suegra. ¿Su suegra cómo se llamaba? Fantina Lázaro. Y había hecho una casita acá en la calle Roca y Tucumán. Sobre el puente, sobre el al lado del puente que estaba la vía, era ahí hecho una casita. Y entonces ahí estuve con tres hijos italianos y tres hubo acá, que uno era mi marido. Y yo allá en Italia estaba todo el día en la casa de la prima de mi marido, del abuelo de mi marido, sin saber que cuando venía acá me lo conocí y me casaba con él. Increíble. Yo estaba todo el día en la casa de ellos. O sea que su marido también en Sant'Angelo. No. Él era argentino, los padres. Sí, y aquí era pegado en mitad. Eran de Sant'Angelo. Y eso le quería preguntar también de los hombres, porque también pueden ser las mujeres. O su papá, ¿se relacionaron con los socialistas o con los... No, acá se terminó toda la política cuando ¿sí? No tuvieron. ¿Y el que trabajó en la municipalidad? No, mi papá tampoco. Había uno que era muy... le gustaba mucho la política en la época de Perón, cuando vino la revolución. Y uno de los muchachos dice que vamos a ocupar, no sé, por allá, por la ruta 2. No sé qué problema había. Dice, vamos a ocupar. Y dice, mi papá, pasé una guerra. Esto no lo quiero. Ni me nombré. Y no quiso dar nada. ¿Y la familia de su marido? Nada. Tampoco. Se terminó todo. Ni hablar. No, como acá tenía fuerza el socialismo y muchos italianos. No, era amigo de Bronzini, del hijo de Bronzini, fueron amigos. Pero nada más. Porque Bronzini es el marquesano. Claro. Era el papá. El papá. Sí. Pero nada más. ¿Y concurrían a alguna biblioteca? ¿No? ¿De qué biblioteca? Yo nunca te leía primero. No, pero su papá a lo mejor. No, ¿de qué? Yo te digo la verdad, yo me casé, tuve que lucharla mucho, después me quedé con tres hijos, me quedé viuda, y bueno, tengo una chica chiquitita, la mamá tenía 12 años. Así que tengo que lucharla. Hace ni una semana que volví, todavía estoy buscando. Así que no tuve tiempo a nada. Y usted dice que allá en el pueblo, su suegro, ¿a qué se dedicaba? Bueno, se vino siempre a la allá también, siempre era siempre los costumbres muy finos. Ah, sí, ya sabía el oficio. Sí, sí, ella ya de chico ya hacía ese trabajo. Sabía. Y a los hijos le gustaba tanto la mecánica. Y a los hijos lo indujo a la construcción. Entonces se hizo motos, acá se hizo la cámara. Claro, no podemos entrar entre las dos. Sí. Y después se hicieron estación de servicio Tucumán y San Lorenzo. Ah, no me digas. Claro. Vale, quedamos. Ah, lo tenemos alquilado ahora, porque falleció mi marido. Mataron a mi cuñado. Yo lo tomo solo que una manejada. Y hasta alquilar directamente. Lo de su cuñado, pero por política, no, mi cuñado lo mataron cuando fue a depositar plata en el banco. Al bajarme la. ¿Hace poco? No, no, bueno, ahora son tan comunes esas cosas. Era para paz, para Año Nuevo, el 2 de enero. Como había 4 días sin banco, en ese entonces se trabajaba muy bien. Entonces, todos esos días la plata se juntó. Claro, mi señora tenía la costumbre de guardar toda la plata en un diario y la ponía en la costura del auto. Cuando llegó a parar en la esquina de Edison y el Cano, Edison y el Cano, paró el auto para cruzar. Antes de bajar, le cruzan un auto. Edison y el Cano, ¿verdad? Sí. Le cruzan un auto y se bajan un tipo y lo amenazan. Con la amenaza de que es mentira. Pero que la mentira se cae arriba la plata. Así que no me voy a sacar el auto. No voy a sacar el auto. Claro, porque el fin de semana se juntaba, claro, se iba a depositar. Y nosotros también teníamos estación de servicio. Y era peligroso. Volviendo un poco atrás, ustedes sí. Entonces primero vinieron a la casilla, después vinieron sí. Como caseros. Sí, como caseros. Ahí su mamá trabajó. Sí, trabajaba de verano. De verano. No, éramos caseros, nada más se entregaba. Y cinco chaletes. Sí, sí. Ah, sí. Y a veces usaban. Todos ahí alrededor. Uno era de Simonás, de Matarazzo, no, los que están en Brasil, son de la familia. Agostini y Sutter, que era gerente de Lepetit, de los laboratorios de Lepetit. Y enfrente Roncoroni, que ese también se vino, pero ese no era casi la mamá, no le cuidaba la casa a mamá. Pero era un italiano, ese sí que era italiano, creo. ¿Y cuándo se fueron de ahí? De la casa de sí, porque recién dijeron 12 años o 9 años. Sí, 11 años. 11 años. El 60. ¿Y ahí se hicieron una casa propia? ¿Cómo? Esta. Ah, en 52. Se vinieron esta, acá. Esta para que la hizo su papá. Sí, pero fue del banco, que ya ves, era el banco hipotecario, daba crédito y se hizo esta casita. Esta casita. Pero había que hacerla a la medida que. ¿Qué te decían eso? No podía ser más de vida. Te daban la vida. Ay, como más grande que más grande. Y así se ¿Y era una zona deshabitada? No había nadie. Yo vivía enfrente. Era todo villa. Villa, sí. Toda villa, allá era el basural, allá abajo, la Madrid y Paso, ese era el basural. Y ahora no se aumentaba, bueno, ahí era donde tiraban la basura de la ciudad. Pero la cantera, ahí está la policía ahí, ¿cierto? Uno era la cantera. Esa era la cantera. Esa estaba la cantera. ¿De quién era esa cantera? De Risa. Ah, esa era la de Risa. Ahí, esa que estaba, no, pero ahí tenía parte, pero él tenía en la calle el camino viejo a Miramar. ¿No es la que está Mario ahora? No sé, ¿viste cuando en Mario Bravo? Y por allá Mario está. Sí, Mario Bravo y todavía está. Está por allá, sí, sí. Ay, la otra no sé cuál es. Todavía sí, ¿y no su mamá era. cuando ustedes se mudan acá, cuando se hacen la ella casa? Ella no quería. ¿Siguió trabajando? Sí. O sea, ella siempre nosotros trabajó. Nosotros acá veníamos de verano, después del año, hasta el 52, no, 53, más o menos alquilamos. Después se hizo la casa, veníamos acá. De verano. Pues yo me casé y me vine a vivir acá. y de verano venía mi mamá y mi papá acá conmigo. Claro, o sea que ellos seguían viviendo sí, en el casero. Mi papá hacía los jardines, trabajaba en el asilo, dejaba el trabajo, no sé si sería a las 6 de la tarde, y seguía haciendo los jardines. Tenía los cinco, creo que de los cinco chalets, sí, tenía los cinco jardines. ¿De la familia Balsarini vino alguien para acá? Y sí, está, me parece que está anotado ahí. Mi tía, que es la hermana de su mamá. Sí, sí, la hermana de su mamá está ahí. ¿Vinieron después que su mamá? La hicimos años. Venir nosotros. ¿Ustedes le hicieron venir? El año 52. Ajá. Que tiene cuatro hijos. Creo que están anotados ahí, Sí, sí, sí. Balsarini, María, Lidia y Gemma. No, esas son otras. Otra, pero son primos, Balsarini, esta Balsarini, ella no es María Balsarini, no es si es la mamá de esta chica, no. Espacio. María Balsarini es la mamá de Lidia. María Balsarini de Patricia Espacio. Espera. Es Espacio y la Lidia la Balsarini, el marido, que la tuvo de mamá. Y la familia de su mamá, entonces, ¿cuál es la más directa? O sea, Elisa Balsarini y su mamá, sí. ¿Y quién es? María Balsarini. María Balsarini. Sí. Y la hermana. Después estos Balsarini, era el papá de estos chicos, primo hermano de mi mamá, que era Balsarini. Ajá. Era una hermana y un primo. Y dos hermanos, María y el hermano que vino. María no era más de mi mamá. Sí. Solamente una hermana de mi mamá. Que vino en el 52. Sí. Que le hicieron venir ustedes. Sí. Vino sola. No, con el marido y los cuatro hijos, que es el Sergio, pero son paseos de apellido. Está bien, está bien. Está bien. No, porque como nosotros queremos hacer no historias de familia, entonces. Tenemos que ir armando un poco claro, la cabeza. Sí, sí. No, me parecía la mamá de Lidia que era María Balsarini. No, la mamá de Lidia sí. Es Paseri, que viene de la rama sí, del sí, tío. Del tío, está sí. Pariente. Está bien. Dígame. Claro, pues acá porque yo no caliento, los chicos. De mi tío, yo dije. Está ahí, Abraham, me parece. Abraham, Tina, Caterina. Nosotros decimos Tina, pero Caterina. No sé si puse Caterina. ¿No es? Y Sergio y Domingo, Luis, Domingo. Que no sé qué está. Paserini. Todos Paseris, Paseris, Paseris. Que sería, Domingo sería el papá, que a lo mejor lo vivieron ustedes. Martín Paseri, el que ganó el Sergio. Que ganó, sí. Escúcheme, eran de San Cárcelo también. Sí, sí, todos. Ahora que lo vea, no, no quiero hacer eso. Yo ya me tengo que ir porque están mis nietos llorando. Y tendría que quedar grabado el nombre de los hijos de la de las amigas Mazos, los hijos suyos. Ah, los no, niños, sí, sí. Para que podamos armar la claro. Yo tengo Patricia Lini, Víctor Alberto y Laura Elizabeth. Los míos que tengo son 10. Víctor Alberto y Laura. Laura hizo. ¿Y Ana? El mío es Mario Antonio. ¿Cómo? Mario Antonio. Negroni. Negroni, sí. Y Alejandro Seferino, ponga. Tiene más nombres. Alejandro Seferino Negroni. ¿Por qué le puso tantos nombres? ¿Qué? Mi marido. Quería ponerle cuatro nombres. Sí, yo también. Yo tengo tres, pero eso se usa en el acta de la iglesia, de bautismo nada más. ¿No? Claro. En los documentos están nada más. ¿Volvieron a Italia? Sí, yo sí. Y yo también. Yo viví del año 64, del 71, del 80, 86 y 95. Bueno, ¿cuántas veces? Ahora ya no se puede. ¿Y usted por qué volvió solamente una vez? ¿Porque no pudo o porque no quiso? Problemas familiares, le digo, yo me quedé sola con tres hijos. Sola me la tuve que cuidar, de padre y de madre. La machacita tenía 3 años, ¿dónde los dejo? Yo inclusive cuando me fui, la más chica tenía 16 años, yo la dejé bien. Resulta que esos dos meses le agarró tal depresión que ahora cada rato le agarra, tiene que dejar bien, porque yo me voy a ir. Entonces, era muy pedoso de tuya. Claro. Su marido era muy joven. 39 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué no, descansa. Ah. Porque si tenía una nena de 4 años tenía. Sí. 4 años. Y mi hija quedó mal porque cuando murió el padre, ella era muy pegada al padre, vivió en Buenos Aires. Cuando volvimos, cuando fui sola, entonces ella nunca preguntaba. Y quedó, yo no podía ir al baño, la tenía que llevar, donde iba, la tenía que llevar siempre. Y ella decía a mi suegra, mamá, ¿y si mamá se va y no vuelve como mi papá? Claro. Y le quedó grabado eso. Claro. Y cuando yo me voy a los 10 años, está grandotado. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Pero era una depresión tan grande, que ahora cada tanto le da. Claro. ¿Y sus padres, ustedes, si recuerdan, qué imagen tenían de él? ¿O qué pensaban de la Argentina? ¿Estaban contentos de haber venido? Mi papá estaba muy contento. Sí, papá sí. Mi mamá lo primero de tiempo, pero después sí, después se acostumbró a entrar en cómoda. ¿Y no pensaban en volver? Bueno, mamá siempre estaba ahí. Mamá no, no, pero no pasear, sino... ¿Ah, de volver para siempre? Nunca se habló. Nunca se habló, nunca se habló solamente para hacer... No. Ellos ya pensaron... No, nosotros ya salimos, pensaron de quedarnos definitivamente. No, porque ellos dicen que mi marido hace años y... Yo se lo pude hacer, ¿no? Porque yo estaba tan rápido que tuve 49. Sí, de 48. Y este, y mi hija la más grande dice, a mí me sacaste el pasaporte, por muy que tuyo, porque yo de acá no me voy. Es como mi hijo mayor. En cambio nosotros no, dice, y si nos tenemos que ir, no iremos. Dice, son formas de Claro. Es como madre, la madre dice, yo no me voy de acá. Bueno, porque yo trabajo. Claro. Porque tiene trabajo. Bueno, tiene trabajo. Todavía puede ser. Sí. Los míos, gracias a Dios. No sé si te da un poquito la elección. No, está bien. Los míos todavía que usa cabrales, Así que ya grande cabrales, ahora como 40 años, los chicos fueron al colegio con los míos, va al jardín, después ya se vino. Y después de tantos años, cuando vinieron a hacer el gemelaje ahora, me encontré con la, que ella es una Sebastián, y que está también ahí, sí, Sebastián, que vive acá en Mateo. Me encontré con ella, con la mamá de los chicos. Y la invité que ella fue después a la. Ahí a las, al almuerzo de... ¿Almuerzo sí, no sé, tío curso? María Dani me contaba que también iba mucho, se notaba mucho en la misa, por ejemplo, no sé si... Que... María Lani, ¿qué es María Lani? María Lani, o sea, María Paceri de Lani. Me mataste. En el centro de la Biblioteca de Idea. Falleció en el Santángelo, ¿no? Sí. Cuando volvió. ¿Y vos le habías hecho ya la entrevista? Sí, yo la tengo acá. María, que vivía, no, vivía acá en la calle. Ya vivía la hija. La hija vivía ahí. Pero yo la hija ahora no la vi. No, se murió, digo, ¿de qué año? No, pero yo la tengo grabada hace unos años, 5 años le había hecho una entrevista. No, sí, ella me contaba que sí, que se encontraban. Escúchame, hiciste una entrevista hace 5 años, acá vino un pibe. No, vino Martín Castro acá seguramente. Ah, me parece. Sí. Martín Castro. Y él. Sí. No, yo hice, hace muchos años yo quise empezar con este tema. Entonces entrevisté a Celeste, sí. A María, sí. Al papá de Aldo, sí. A Mecosi, sí. A Mecosi y... Ah, bueno, pero él ya no es. Y porque... No, es Martín. Sí, él es Martín. Claro, no, por los Martínez en general. Sí, va bien, sí. Este, a Caporaletti, sí. Y a Nadia. Entonces ahí se quedó una relación. Claro. Ahí lo conocí a Aldo. Y por eso los tienes Bartolucci este. Yo. Ah. ¿Qué son de los Bartolucci de los Yesteros? Sí, mi hija de los Yesteros. Ah, porque yo tengo una amiga íntima porque hace 30 años que comenté. Sí, no, eso es de los peluqueros. De los peluqueros. Sí, no sé si tenemos. Y pero, claro, no, no. Y pero seguro, vinieron de Italia, los amigos eran de Mercatelli. Mi papá, mi abuelo era de Mercatelli. Ah, sí, bueno, entonces son. Sí, sí, sí, seguro. cerquita, yo no fui nunca a Italia. Pero da la casualidad que la chica esta es propio Bartolucci, el papá, que la prima es, el primo es Dani Bartolucci, que es, creo, contador. Y la hermana era psicóloga, creo que es, que es Marta. Bueno, eso sí. Ah, eso sí, es, no, no sé si es, bueno, no sé. ¿Ellos son los hijos del peluquero? Sí, sí, ellos son los dos hijos. Esta es la prima, la que tiene. Ah, esa psicóloga, sí, tiene razón. Psicóloga. ¿Tenían ahí donde está Susi y Susana Simón? Ahí estaba. Esa psicóloga. Una otra. Mi papá es Mirta Telo. Entonces, ¿a Cristina? No, no. Ella es Marta. Marta, me parece, Marta Bartolucci, que está casada con Moncada, que hasta hace poco, creo que ya se retiró, se jubiló, que era, entre él y Llano Caro, eran directores del cementerio de ahí. ¿Qué pasa que dijo que estaba? Sí. Hay una mano de usted delante. Así que, ella era mi papel, los papás de la chica esta, que amiga mía, porque ella ya tiene más de 70 años. Ella nació acá, pero los papás eran los dos de Mercatillo. Usted decía recién que su marido ya tenía chakras. 5 chakras tenía. Bueno, después de la guerra, ¿qué pasó? Después de la guerra, los campesinos, los colonos, como se dice en italiano, o contadini, como se dice en dialecto, se iban a encontrar trabajo afuera. Entonces las tierras quedaron todas abandonadas. Y cuando mi suegro se vino acá, porque dice acá, mi marido hizo el 5º año de liceo científico, que sería como el sexto año acá de industrial, para entrar en ingeniería. Pero se quedó un mes que no frecuentó el latín, tenía que repetir. Y se ve que no le gustaba el latín. Sí. Y entonces mi suegro dice, bueno, no soy ni chicha ni limonada, sí. Quería que estudiara de ingeniero. Ahora digo, si viera a su nieto, sabe que el abuelo pobrecito como estaría contento. Y dice, vamos a la Argentina, porque mi suegro tenía toda la familia acá, claro. Toda, porque habían estado ya acá, ellos también. Y bueno, se vinieron acá, estuvieron un año del año 48 al 49 en Buenos Aires, pues se vino acá, que trabajaron en los talleres de Inda y Simonazzi, ahí en Alberti y Sarmiento. Después de ahí se puso de socio para con la estación de servicio. Y del año 56, 57 se abrió la estación acá en Martín Córdoba, que ahora eso no me lo quiero recordar. Bueno, no lo recuerdo. Eso fue el... Pero es increíble que... Porque perdimos todo, así que... Sí, me imagino. Pero 40 años. Terminaron los dos con la estación de servicio. Sí, que ellos hicieron después. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí, porque inclusive era mi amigo. Tu suegro, con mi suegro, y en ese interín mi suegro trabajaba un poco en el, eran como un home, hacía, hizo dos catamaranes que después lo vendió, una casilla rodante después lo vendió, y bueno, así, le gustaba, y mi marido con los aviones, luego de los aviones, sí, pues, fue, aviador civil, 25 años, pero nunca, no es que trabajó, nada más que todo. Por divertimento, por joven, mamá, pero valía mucho la atención. ¿Usted usaron auto? No, ¿no? Qué raro le estaba tanto, ¿no? Esto, ¿no? ¿Usted usaba auto? A ver si le diste la dirección de acá, a ver si para qué le mando un auto si tiene marido. No, porque no lo ubican. No es como antes que hablan por radio. Ahora van a poner la computadora. Si él no lo ve, cuando no le encuentra un pedazo cada mes, no. Porque se pelean. Sí, dame un golpe de teléfono, decir que voy a esperar a salir de mí y que va para allá. Así que, y después dejó, tuvo que dejar porque por la edad y además dice, teniendo presión alta, colesterol, esas cosas ya no tenía más supervisión. Pero le encantaba, pero sigue haciendo hasta 2-3 años, el garaje, el techo del garaje está lleno de aviones. ¿Ah, sí? Sí, a mí me... Lo hacía, él lo hacía el dibujo. Y si no compraban esos que venían ya preparados, el dibujo, yo hacía todo el avión. Están todos de niños desmantelados porque después empezó con el control remoto. ¿Y su hijo? Lo hacía volar. ¿Sus hijos? Nada, ni llegaron. De joven corrí en moto. Sí. Y mis hijos no la agarraron. Después de acción civil, nada, menos mal. Y después no, después corría con lancha. Estaba con Cachela ese tiempo, no sé, me acuerdo quién estaba. Y el locutor era periodista, sí, con lancha. El periodista era ese que viajó a Norteamérica un tiempo, no me acuerdo el apellido del periodista, era medio peladito. Pero tenía un error. Me parece que le decían eso, sí, acá de Mar del Plata. No era igual, pero tenía otro nombre, sí, pero no. Ahora te lo digo. Abraham, sí. Abraham, ese, sí. Abraham, sí. Pero siempre con A, se estaba con el. Los hijos de Abraham también. También, que es, trabaja en la segunda FIFA. Acá hay una calle. Sí, por ahí hay alguien. ¿Y ustedes siempre trabajaron? No, yo después trabajé en la estación, ayudaba. A limpiar, en la caja, cualquier cosa. Decía que apenas llegaron, las dos trabajaron. Sí, las dos. Yo era en la ciudad de ancianos, que era la misma congregación que la que estaban al frente. Y ella en la gruta de Lourdes. Era la Divina Providencia. ¿Y usted hasta cuándo? Yo hasta el año 53, me parece, no llego al 54. Después me quedé en casa que le cosía justamente a la de Paoli. Eran las primeras fábricas que abrían, sí, que él estaba en Castelli. Castelli, entre Güemes y Alvear, tenían la fábrica. Su mamá en el momento. O sea, que le cosía. Le cosía, la fábrica dos o tres años le cosía a mano, que ya ves los cardigan. Los pulos, todos se cosían a mano, todo, la costura acá, los bolsillos, los acá, todo a mano acá. O sea que hizo toda esta refinición, una especie de lo que se llamaba trabajo domiciliario. Domiciliario, sí, se usaba. Pero era, le pagaban tanto por prenda y ya está, ¿eh? Claro. No había, no se pagaba nada, quiero decir, ni jubilación, claro. ni sí. Toda la industria, toda la industria, todo así. Un trabajo. Después vinieron otra fábrica, pero los Paoli fueron los primeros. De Paoli. De Paoli. Pero ellos no eran del pueblo de ustedes, ¿no? No, ellos son. ¿Veneciano o Piemonte? No, piemonteses son. Piemontes. No, yo le iba a preguntar, sí. ¿Cómo se mantuvo su mamá mientras no estaba su papá? ¿En Italia? En Santa Ángela. Sí, trabajaba, vivía con mi abuelo en el campo, trabajaba. Y después, cuando recién se casó, en el año 25. ¿Y con ustedes? Sí, todos nosotros. Cuando vivió en el año, cuando ella se casó en el año 34, yo nací en el 35, se fue a vivir en la casa de donde salimos después del año 49. Y mi papá se fue casi enseguida del año 36, no me acordaba, yo dos meses me dice mi hermano. Se fue hasta el 38, 39, me parece, en África, 2 años y medio largo tuve. Y bueno, ahí le daban un subsidio, eran 1.000 liras, 2.000 liras por mes, era mucha plata, ¿eh? Ajá. Nos vestía como reina. Yo me acuerdo que tenía 3 años y medio, pero me acuerdo cómo era. Llegaba los zapatos, esos zapatitos negros, y que llovía, mamá dice, no te vayas a mojar, no te bañares, me dice. Y yo lo hacía a propósito, pisaba de charol, negro, divino, tapaditos, esa piel sintética rosa, hermosa. Me acuerdo que me vestía como una reina. Esa era la época de la familia. Época de sí. Y después, ya después, cuando se fue del año 40 a Rusia, ya no vivíamos en el campo. Ya la casualidad, pobrecita, que la abuela se paralizó a los 49 años, entonces mi mamá, era la única hija que estaba más cerca, decidió ir a vivir con su papá, ¿no? Con mi abuelo. Así que estaba. Que vivían en el pueblo, ellos después sí, después del año 33, no sé si fue del 39 o 40 que fuimos con el abuelo a vivir. Yo tenía 4 o 5 años casi. Y su papá entonces vino. Y mi papá estaba en la guerra. Y vino el 43. En el 43 cuando se volvió. No, él volvió del 42, que 43. Estaba en Rusia. Del año 43 o 44, por ahí, no sé después bien la fecha en que volvió definitivamente. se vino del año 42 cuando murió mi hermano. Y se salvó de la peor. Sí, de la peor. De la peor. En el tiempo de cuando la batalla sí. De Stalingrado. Eso lo hace. Ahí no fue. Encontraba miles y miles en el camino, todas las fosas comunes, los cadáveres. Y con 50 grados bajo cero. Se vino con un pie medio congelado, nada más. ¿Él contaba eso? Sí, sí. Caminaba cuando iba. ¿Cómo volvió? Bien, yo me acuerdo de eso. Mi hermana no se acordaba de las frases de mamá, no me acuerdo. Pero volvió bien, porque no tuvo ninguna consecuencia. Y después de ahí... ¿Le dio la pierna tampoco? No, le dio ni lo único, que después de grande decía yo... Tengo los pies congelados, los dedos, pero después de viejo no, cuando murió pobrecito de 84 años, se le congelaban las piernas. Pero mi hermana que es joven, dice, yo tengo el mismo problema de papá, así que era otro problema, esa era el congelamiento de circulación. ¿Y él hablaba de Mussolini o recuerda usted algún comentario de él? De Mussolini, papá nunca hablaba, no era, mi papá era... La familia, mi papá era media cosa, era como parecido a, después ya, parecido al suegro de mi hermano. Comunista. Sí, medio. O sea, por pensar que la familia. Contra Mussolini. La familia era, pero no era militante ni nada. Lo que pasa es que después los compañeros, viste, son jóvenes, tienen sangre caliente. Pero no es que militaban en ningún lado, no se calentaba de nada. Solo que con los compañeros eran todos medio comunistas. Mamá se hacía una mala sangre. ¿Así? ¿Ah, porque la familia de mi papá son todos demócratas, hasta los huesos. Pero él no, era medio rebelde. Lo que pasa es que papá pobre tuvo una infancia muy dura. Porque las familias de antes tenían 12, 10, 12, 13, 15 hijos. ¿Qué? Pero cada uno que tenían... Lo mandaban, se decía ya, en italiano se dice, a balia, al campo, a vivir y a que lo criaran. Inclusive, no sé cómo se llama, la mamá de leche, claro, le dicen, bueno. Y lo mandaba así. Entonces la mamá, cuando murió la abuela, del año 52-53, mi papá no llegó ni lo sintió. Porque para él, a los 8 años lo mandó a trabajar. Y se levantaba a las 4 de la mañana a hacer... El lecho a las vacas, a limpiarle todo lo que hacían, hacerle todo, ponerle todo nuevo y después ir a trabajar en el campo. Entonces dice, a mí mi mamá me mandó a trabajar joven. El único que hacía mi mamá, porque se pagaba el trabajo, que ya ves, eso sí me acuerdo bien, se pagaba con la cosecha, cuando era la uva, cuando era la cosecha del trigo, y bueno, y le pagaban con eso a la madre. Y él nunca veía nada, pobrecito. Cuando se casó, que tenía 24 años, ella no estaba conforme, la abuela, que se casara con mi mamá. No tenía nada. Inclusive, mamá siempre lo repetía, le dice, bueno, si esposa, que lo hagas a tu puente. Que lo hagas a tu puente. Sí, sí. Y papá y mamá lo recordaban siempre. Pero yo después con mis tías, fui un montón de veces, tiene una casa linda. Fue un montón de veces, pero fue medio labiado mi papá. Mientras que mi tío, el que vive hasta la vuelta, que después vino del año 48 con él. ¿Qué nombre tiene su tío? Mi tío Cetino, pero ya falleció hace 3 años. Pero él sí vivió toda la vida. Ellos vinieron, viajaron juntos, sí. Pero vivieron toda la vida en el pueblo con su mamá. Era el último. El de un camino. Claro, el último. Pensar que mi abuela no estaba mal, tenía el café, el almacén y 2 casas arriba, 2 departamentos arriba. No había que pagar. No, ahí, bueno, no es que nadaban en el oro, pero pienso que para comer tenían. Lo que pasa es que mi papá, el abuelo murió muy joven, de 52 años. La abuela murió de 75. Y a mi papá lo mandaron ahí a trabajar y nunca estuvo en el pueblo, nunca. Y el hermano de las hijas mujeres se cuidaban, aquella vez se cuidaban mucho, no es como ahora, son más la gente más liberal ahora, ¿no? Y las tenía ahí bajo su pollera y el hijo último. ¿Alguna mujer vino? No, ninguna. Vinieron 3 hermanos acá. Ah, 3. ¿Entre las 3 juntos? Los 3, no. Mi tío Juan y Luis vinieron del 20 o 22. Ah. Y fue Luis, el tío Luis, el que le pagó el pasaje. Y el que le hizo todos los trámites fue el tío Bianchi. Cuando vino, llegó acá, fue a vivir con él. ¿El tío Luis es hermano de su papá? De mi papá, sí, creo que hace mucho. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque vino de 22. Sí, sí, sí. Yo me entiendo, creo que vino. ¿Él fue el que le pagó el pasaje para venir? Sí, nosotros le pagamos a él, sí, sí, él fue. Que eran 7.000 pesos, era mucha plata, me la dicen. Sí. Pero en 2 años creo que lo pagamos, porque la verdad que fue, mi papá trabajaba en la municipalidad, creo que cobraba en ese momento 250 pesos. Yo cobraba 150 y mi hermana 100. Así que 250, 350, casi 500 pesos entraban en casa. Y después mamá le pagaba los chalés, así que... Y me acuerdo bien como ahora que había un almacenero que se llama Fermín, se llamaba, creo que era un español, y venía toda la semana a venir a levantar el pedido y nos traía las cosas y se pagaba el almacén solo 60 pesos. Después la carne, la verdura, sí, aparte. Sí. Y el pasaje era, había servido 7.000. 7.000 pesos para las 4. Que había que devolver. 7.000 o 7.500 para que había que devolver. Sí. Había que devolverlo. ¿No? Era un favor de la familia. Sí, ¿no? Demasiado, ¿no? Pero lo pudimos pagar. Así que, ¿qué? Y después papá compró esto acá del año 50, así que hizo rápido. Porque cuando compró el terreno acá, papá, lo pagó 13.000 pesos, ¿eh? Yo no me acuerdo, niño, pero el año 52 empezó a hacer la casa. No sé si lo pagó, a lo mejor, claro, con el crédito mismo, no me acuerdo eso. Fíjese que usted cuando contaba que no le gustaba la primera casa, la casilla. Sí, no. Eso era una pésima persona. Pero eso vivieron muy poco tiempo. Ahí vivimos hasta febrero. Claro, casi nada fue eso. No, sí, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses. ¿Y lo tienen como un recuerdo? Sí, sí, no, era horrible, pobrecita, esa casa. Y porque ahí llegaron. Entonces esa imagen, claro, no nos llega, no me quiero acordar tanto. Claro. También que allá también eran las pieza y cocina, pero era la pieza, la cocina era el doble, este y ese, mi cocina, que es grande como es. ¿Me da cuenta? Su papá no vio nunca más a su mamá, entonces, a la mamá. Ah, no, porque después murió del año 52, creo que murió la abuela. 52, 53, no, cuando yo me acuerdo que estaba en el asilo, trabajando. Y yo estuve casi 4 años y medio, porque 2 años y ayudante de cocina, pero en cama. Y es que sabéis, eran los trabajos que se encontraba. Claro. Ahora, su papá debe haber sentido que acá podía hacer muchas cosas que no, sí, pudo hacer que acá. Que no pudo hacer nada, no. Pues, la voluntad de trabajo. Por una cuestión familiar, sí, por eso. No, por cuestión familiar, no es que se vino por cuestión familiar. No, que no pudo hacer, digamos, tener algo material, y como eso, lo que usted decía, que cuando se casaron no tenía nada, y él había trabajado siempre. Nada, no tenía nada, no le digo, ni los calzoncillos tenía, por no decir, así lo decía, mamá, ni calzoncillos tenía, dice. Y todavía le dice, anda a vivir bajo el puente. Entonces, ese rencor quedó, claro. Pero de todas maneras me acuerdo del año 86 cuando volví, voy a visitar a la tía Verónica, la única hermana que quedó, porque ya murieron todas los hijos de 90 y pico de años. ¿Tía Verónica es hermana de su papá? Es la última que quedó, que es del año 14. Y el tío Cetino en el año 18, pensar que él murió pobrecito, y ella ya está cerca de los 90 años, 88 tiene, pero ya no se acuerda de nada. Así que me acuerdo, sí, que mi mamá nos llevaba de la abuela. Y mi papá y los papás de mi papá tenían una casa y un horno, hacían el pan, se ve también, inclusive ese, y una casa también. Que después cuando vinieron ellos acá, y después del, no sé, del año 50 y pico, tuvieron que firmar un poder, que esa casa de la madre, de los padres, quiero decir, que se la pasaba a las hermanas, y pudieron hacer cada uno su departamento, que hicieron un departamento hermoso ahí. Porque total acá nadie lo necesitaba, todos tenían su casa y se la dejaron, porque era una casa vieja. Y y bueno, voy y me hace ver la foto, y por ahí, que me acuerdo, yo me llevaba, por ahí veo una foto de comunión que la tengo ahí siempre, porque es la única que tengo. Le digo, tía, ¿quién es esta? Y dice, ¿cómo? ¿No te acordás? Yo no me acuerdo. No me reconocía. ¿Era usted? Sí, yo era. La tengo ahí en la... Creo, me parece que ya la puse en la comunión. Así que nos llevaba mamá, porque me acuerdo también que yo estaba... Pero mamá, me acuerdo que una vez me contó algo, pero no me acuerdo, ahora no me viene a la memoria, que estaba arriba de la escalera y me estaba bajando, porque se ve que la casa era abajo un monte, justo al pie del monte, en la casa, uh-huh. Y tenía la escalera para bajar a la calle, me acuerdo, pero no, después no me acuerdo que haya ido muy seguido. Mi papá alguna vez sí fue, perdón, que, le digo, la abuela tenía el almacén, y cuando iba le daba algo y me comí un paquete como viene acá ahora, un paquete así de higo seco, eso, me lo comí todo como a las 8 de la noche, como a las 9 me agarró una intoxicación. Pero que ya ni los padres no me ayudaban al médico, ¿no? Claro. Nada, unos dolores tenía que no aguantaba. Digo yo, ¿qué puedo tomar? Me viene una señora de la chacra vecina, dice, tomate Santo Remedio, harina con agua y limón. ¿Harina? Con agua y limón, claro, porque forma como una capa. Claro. Aísla, se ve. Claro. Y me pasó enseguida, pero eran unos dolores. Unos dolores. Por comer los hijos de su abuela. ¿Eh? Por comer los hijos de su abuela. Seguro que eran, o por la cantidad de azúcar, o que tendría algún bicho. No sé. Claro. O la gran cantidad que me comí. Claro. Porque era tanta la ansia que no teníamos esa cosa. Si se compraba un caramelo una vez cada tanto. La miseria era muy grande. Yo me acuerdo que en plena guerra no había pan, no había sal, no había azúcar. Mi mamá podía conseguir algún pedazo de pan blanco para darle a mi hermano, o si no, algún kilo, porque allá daban la... Se llamaba la tésera, no sé cómo sería acá. Le daban un papel. Es como acá que van a ir cuando van a pedir trabajo y te anotan. Más de eso, o cuando vas a buscar la bolsita, más de eso por mes no te dan. Bueno, esa era la tesis. Como una ración. Sí, era una ración, pero era un papelito, era un cartoncito. Y conseguí azúcar. Yo me acuerdo que mojábamos el pan negro. Pensar que ahora lo comemos, pero era peor ese, porque era de la cáscara del trigo. Esto más o menos tampoco elaborado. Lo mojábamos con agua y le poníamos así de azúcar, terminábamos comiendo el azúcar y el pan se tiraba, porque no se podía comer. Y mamá pobre, sin sal, sin azúcar, sin pan, y trabajaba de sol a sol, no, porque a mediodía tenían que descansar porque bajo el sol no se podía trabajar. Y nosotros la ayudábamos, a trabajar en el campo, porque después murió la abuela, que era mi abuelo solo, el tío, el hermano de mamá también estaba en la guerra, mi papá no estaba, así que todas mujeres, sí, casi todas mujeres en los campos, digamos. Con hombres grandes, viejos ya. Claro, de 50 años. Sí, todos. De 20 hasta los 40 estaban todos afuera. O a 30 y pico, más o menos. Claro. Bueno, pero qué fuertes que se hicieron las mujeres, ¿no? Mira, nunca estuve enferma. Lástima que ahora me agarró la artrosis. Jamás dejé de pensar, ¿no? Pensaba, ahora, y tengo artrosita también acá. Y yo, mi mamá, esas son consecuencias. Íbamos a cargar, que allá en italiano se llama la fallina, en otoño o en primavera, no recuerdo, sí, en otoño sería, fin de verano, otoño, se iba a cargar la leña en el hombro para almacenarla para el invierno, y eso se hacía todo caminando kilómetros y kilómetros, ¿Y usted tenía 10? En 10 años, sí, 9 10 años. ¿Qué le pareció Mar del Plata cuando vino? Sí, la primera impresión de todo fue cuando salí del pueblo y dije, no lloré nada, después lloré. A ver el mar mío, el mar Adriático, que no lo había visto nunca. Y cuando vine a Mar del Plata, de una ciudad tan grande, inmensa, pensar que no había ni, creo, ni una cuarta parte de lo que hay ahora. Pero la vida era de Andorra, sí, claro. La vio bastante, la vio moderna, más moderna. Sí, porque yo no conocía nada allá, no había ido a ningún lado. Claro. No, ¿en Buenos Aires acá, en tren o en colectivo? Porque ya estaba la ruta. Eso no me acuerdo. Mi hermano me dijo, lástima, no me acuerdo. ¿Con qué venimos? Pienso que era en colectivo. O en tren, no, en tren. No, no, no, no, puede ser en tren, no me acuerdo. Y le pareció grande, lindo, grande, claro. Todos esos chalets por la avenida Colón, precioso. ¿Y iban a la playa? Sí. ¿Caminando? Sí. ¿Les gustaba? Íbamos a la playa justamente con mi prima, ella, Nueva Bianchi, la Anita, sería la prima de mi papá. Íbamos ahí al Torreón y todo, casi dos o tres veces a la semana se iba. Ahí. ¿Y sí, a la mañana o a la tarde? No, no, a la tarde, no, a la tarde. Sí, sí, a la tarde. Después ya de grande, cuando yo tengo las chicas, iba a Puerto Iglesia o si no al puerto. Pero inmenso todo esto para nosotros. Y usted porque... dice que conoció el mar cuando se fue. Cuando sí. O sea, no había ido a la vida. No, nunca, nunca. El único que conocía el río del pueblo, que pasa justo en el medio de la ciudad. Mm. No, tan en medio, no, más bien en Costa Rica. ¿Qué río es? Metauro. Igual le ahora, lo que pasa es que ahora me tira ahí. Si no tuviera los hijos y los nietos, iría. Pero no para quedarme, porque me encuentro como un pescado fuera de agua. No me encontraría bien. Porque primero de todo, vos venís acá, si estás en zapatillas, si estás con los rubíes, allá cuando vos volvés, eso es la desgracia, en los pueblos, en las ciudades no. Te miran y te dibujan de la punta del pelo hasta la punta de los pies. El que volvió. Sí. Entonces no, no me gusta. A mí me gusta mi libertad. Tengo que enseñar. No. No me gusta. ¿Y qué población tenía Santa Ángela? En el... Antes, cuando vinimos nosotros, creo que eran 4.000 o 5.000. Después fueron menos, 3.000. Y ahora están más o menos ahí, 3.800. Claro, entonces Mar del Plata era mucho más grande. ¿Y Mar del Plata acá? No, no sé si llegaba a 100 mil. 114. 114. Sí. Poquísimo. Ahora estamos casi 650. Sí, pero en relación con su pueblo era, inmenso, inmenso, claro. Grande, hermosa, no, nos gustó enseguida. O sea, no les gustó la que donde fueron a vivir. Ah, no, no, porque está muy aislado todo. Y hasta esto que compró, debe haber comprado papá de 51, 52, lo que hicieron, no me acuerdo, porque la casa que yo vi como era, con el crédito del banco lo daban casi enseguida el crédito del banco. Y se tomaban contratistas, ¿no? Y lo hicieron en poco tiempo. Y no había nada, esto era todo villa, ahí adelante todo villa. Y no, a mi mamá no me gustaba. No me gustaba salir al cementerio, por pensar que me dio tan rápido. Y de golpe, ¿eh? En dos horas se fue. Muy bien. Sí, una muerte. Horrible en el sentido de que nos dejó muy triste todo. Horrible en el sentido de que fue rápido. Claro. Nunca había estado enferma. Que el día de Pascua me acuerdo que le había hecho los papeletes a la señora, que le gustaba todas las cosas que hacía de la señora. Dice, yo en mi vida me acuerdo que le había ido a ayudar a hacer los papeletes, porque yo entiendo. Dice, nunca me vi un médico, fuera de que cuando tuve los hijos la partera. Y a los cuatro días, esto fue el 16 de abril, Pascua de ese año, del 60, y ella muere, no sé si fue el 20 o el 22 de abril. 22, no, 6 días después. En dos horas. Se descompuso. Increíble. ¿Pero qué tuvo? No, aneurisma. Aneurisma. Pensar que papá estuvo casado 24 años con ella, murió de aneurisma. Después se volvió a casar con una empleada que era ahí del asilo, también 24 años, y murió de una aneurisma. En la aorta del intestinal. Qué increíble. Sí. Y que era tan parecido, solo que ella tenía la nariz más larga. No. ¿Y usted por qué se casó con un italiano? Simplemente. No, yo me casé, él es argentino. Pero yo me volví a encontrar con mi marido acá. Sí. Aunque te parezca mentira, fui media, por los años, los tiempos, fui media adelantada yo, era porque ya me gustaban los chicos cuando tenía 11 o 12 años. Y, pero mi marido era medio violeta, ¿eh? Ahora si lo conoces, tiene una panza así, pero te digo que si te hago ver la foto de cuando tenía 18 o 20 años, cuando iba a la fiesta, él agarraba toda esa chica alta, despampanante, pelirroja, todo así, a mí me dejaba ahí sentada, me hacía, ¿cómo se le decía aquella vez? La plancha. La plancha, sí. Y me volví a encontrar acá, pero él, me acuerdo que vino una vez, yo tenía casi 12 años y él tenía casi 16. Venía de una vez en cuando y era una familia benestante en el pueblo, estaban bien. ¿Usted tenía 12 años? Yo tenía más o menos. Sí, cuando lo conocí yo ahí, porque él no vivía ahí, pero yo conocí a la hermana que ella sí vivía en el pueblo y ya tenía las dos niñas. Y la prima de él era maestra mía, profesora de letra, ¿no? Y así que la conocía más o menos, ¿no?, la familia, pero él no vivía, y él estuvo en Roma, estuvo en Módena, en Pésaro cuando estudiaba, en la provincia, ¿va? Y cuando volvía, ya 16 años, era un chico lindo, alto, flaco. Y bueno, me acuerdo que me tiró una pelota, miró y dijo, no se acuerda, una pelota de nieve. Y enseguida le eché el ojo. Pero después, como él no vivía ahí, y después del año 48, la profesora me dice que había viajado acá a la Argentina, con pocos días de distancia de mi papá. Él viajaba en otro barco y mi papá en otro. En un barco, quiere decir, y mi papá en otro. Pero llegaron más o menos en junio. Pero quedaron en Buenos Aires y mi papá se vino acá. Y en 49 se vinieron acá. Y entonces fue donde que hacían toda esta fiesta, que lo y lo volví a ver. Claro, le volví a ver. Y tenía él 20 años, yo tenía 15 años y medio. Y me acordé enseguida. ¿Y ya se pusieron de novia? No, enseguida no. No le digo, porque él la buscaba por todos lados, lo buscaba, ¿no? Así que tuve de novia 5, a los 21 años y medio, no es que me casé tan chica, ¿no? Pero no es inferencia de cuántas veces me enojé. Porque él de verano ni se acordaba. No, pero no fue mujeriego ni al estilo. Lo que pasa es que lo buscaban, era, te digo, un 83 de altura, flaco como un palo. Ahora sí lo ve. ¿Cómo se cambia, Dios mío? ¿Cómo se cambia hoy? Dios mío, le digo, de tal manera que estaba gordito, ¿eh? Mi suegro, mira, tengo la foto de mi suegro cuando... El nombre del... Ya te dijo que venían distintos barcos. ¿Se acuerda el nombre del barco de que vino su papá? No, olvídate, vinieron a Pesa, yo no me acuerdo. Pero el que vinieron ustedes... Santa Cruz era. Santa Cruz. Usted lo había dicho, sí, sí. Santa Cruz. Pero... No sé, mi marido me parece que vienen en Jerusalén. Jerusalén. Me parece. Y mi papá no sé. Me acuerdo. ¿Y a dónde tomaban el barco? En Génova. Se tenía sí, que ir hasta Génova. Hasta Génova, sí. Y ahí tomaban el barco. A nosotros nos acompañó hasta Génova el papá, ustedes lo habrán sentido nombrar, esto era Antiocurcio. Claro. El curso pobrecito murió, pero ahora están los hijos. Benedetti, sí, que serían primos de las chicas de acá del hotel, Benedetti. Y el papá nos acompañó hasta allá. El papá de... Al papá del tío curso de Liceo, Benedetti, que sería el abuelo de María Teresa y de Alicia. Nos acompañó él. ¿Él se llamaba Curcio? ¿Es que nos acompañó? No, ¿cómo se llamaba? No. Clementina era la mamá. Y él, me acuerdo bien del Eliseo, de Nicasio, que era el tío. No me acuerdo. ¿Y por qué los acompañó? Y porque se acostumbraba a acompañarnos, éramos todas mujeres y claro. Hacer un viaje si no conocíamos nada. Claro. Aparte creo que se acostumbraba a alquilar un auto. Creo que se alquiló un auto y se viajó. Y yo no sé si llevamos. No sé, no me acuerdo eso. Los baúles con que venían. Si venían con... No, los baúles se mandarían seguramente en tren. No me acuerdo. ¿Y cuando se fueron del pueblo, hicieron alguna despedida? No. Solo que sí, la gente se juntó ahí al lado del, del colectivo, del autobús, de la corriera, nosotros decimos la corriera. ¿Pero se acuerda usted el día que sí, se fue? Sí, sí, no, ¿cómo me voy a acordar? Me digo, pero no lloré para nada, lloré después de que estaba como 10 o 20 kilómetros de ahí. Porque dije, no lo voy a volver a, más, a ver más el pueblo, dije. Y digo, pero no, voy a estar, me voy a resignar, digo. Me voy a la América de Colón, decía yo. Y ahí lo metí todo eso grabado. Pensá que después de 15 años volví. Y lo vi bastante cambiado. De todas maneras, ahora está hermoso. Hermoso, porque la parte antigua no se toca, no se queda abajo. Adentro puedes hacer todo lo que quieras. Pero afuera queda la misma estructura, la misma arquitectura. Solo que antes las casas estaban todas revocadas, por ejemplo, como esta revocada, ahora le sacan todo ese revoque y está las casas antiguas están hechas de las piedras del río. Entonces esas se resaltan todas, las limpian y la hacen, creo que la juntan, la dan con cemento para que no entre humedad. ¡Qué maravilla! Está hermoso, eso me encanta. Y nosotros de cinco chacras, dos después la vendimos porque eran abandonadas. Dos chacras eran, una chacra en dos, dividida en dos colonos, eran dos campesinos. La otra la había hecho nueva mi cuñado en tiempo de guerra, que dieron lo que se le había caído todo, el gobierno le pagaba todo lo que habían perdido, y entonces hizo, pero una cosa chiquita. Quedó nueva ahí, después abandonada. Llegó la, acá no sé qué policía sería, como la policía forestal, es eso, yo no me acuerdo, la que cuida en los bosques, no sé cómo le dicen acá. Sí, se la compró el gobierno, todo ese bosque. Le pagaron aquella vez del año 60 6 millones de liras, que serían como ahora en este momento al cambio $3,000. Pero aquella vez sería más, no me acuerdo, ahora en el cambio no me acuerdo. Y quedó la casa del pueblo, la casa que está cerca del pueblo, a un kilómetro y medio más o menos, un kilómetro y medio, para que queda arriba de una colinita, que ahí se divisa toda la ciudad. Y entonces, mi suegro, del año 89, ya tenía casi 90 años, dice, entonces hizo toda la división un día. Y esa se la dejó a la hija. Y nosotros en ese momento teníamos una estación de servicio, la casa arriba enorme, de 200 metros cubiertos y todo. Bueno. Y entonces esto nos quedó acá a nosotros y esto lo dio, y eso que quedó allá se lo dio a la hija. Y la casa del pueblo está cada uno, mi marido y mi cuñada. Mi sobrino, ahora mi cuñada se la pasó al sobrino. Y después agarró una parte la otra sobrina, y a la otra sobrina, que son tres hijos de mi cuñada, le dio plata. Hizo todo nuevo. Y es una belleza. Si usted viera qué hermoso. Qué hermoso, digo yo, miren lo que nos perdimos. Que mi hijo, cuando fue el año pasado, mi hijo, el ingeniero, se fue ahí, tiene una foto hermosa, preciosa. Y la ha hecho todo con esa, volvió a sacarle todo eso, los tucos que se dice en italiano, todo el revoque, y apareció toda la piedra y hermoso. Y ahí en el pueblo, una finca. La parte, sí, es una finca, una villa, va, villa no sería, no sé qué pues, va, la villa le dicen a esas mansiones que son divididas, como acá los búnkers, por ejemplo, esas son villas. Pero es lindo, muy lindo. Y después alrededor hay como 7 hectáreas de tierra que dan. Lo único que quedó, eso se las dio mi sobrino. Así, y la casa del pueblo tiene el sótano, pero no es que aquella vez no se usaban hacer los sótanos como con piso de piedra, las paredes revocadas. Son tres ambientes. Una la tiene toda con la calefacción, la otra para la leña, y la otra donde tienen las tinajas de vino, que ahora no lo veo más tampoco, es una bodega. Pero ahí no da, ¿no? Es que ahora sí, donde está toda la instalación, hizo un poco el piso de cemento. Y arriba tiene todo el piso, el primer piso, tiene el living, comedor, que es esto, esto y más. Está hablando de la, que hay... de la casa que nos quedó a nosotros, ¿eh? Y a mi cuñada. La mitad que quedó para los dos. Ajá. Los demás ya no tenemos más nada. Son primer piso, segundo y tercer piso. Sí, y cuarto. El cuarto es donde usted va para ir. Sí, voy a ir. Vamos a ir. Así que el sótano y el primer piso a nivel de la calle. Un poquitito, bueno, no, hay dos escalones. Que es living comedor, cocina y después viene la escalera para ir arriba. Y arriba tiene... Y abajo está el living comedor con baño, que lo hicieron nuevo hace poco, con cocina y la escalera que va al sótano y la escalera que va arriba. Y arriba tres habitaciones con baño. Y en el mismo baño una puerta que va con la escalerita que se va arriba. Que en las casas nuevas que hacen ahora, que mis sobrinas tienen, es así que tienen mansiones y villas, como de hermosa. Es la mansarda que le dicen allá. Que vos si querés, subís un poco el techo, como ese es antiguo, la haces habitable. Mi cuñada tiene todas las cosas guardadas que no usa y tiene la ropa de invierno a mi vida. ¿Sí? Porque tiene las ventanitas, se hizo esa ventanita arriba, la mansarda se dice, pero mi sobrina tiene mansardas en los muros. Se vive ahí, todos los pisos plastificados. Qué lindo. Y como si fuera esto. Eso está muy bien en Italia ahora. Y mis sobrinas están todas bien. Aparte, una que viajó el año pasado con mi cuñada. Mi cuñada con la hija del medio es, ¿no? Que se jubiló de profesora y vino. Ella tiene una en Urbana, se casó, el marido es ingeniero aeronáutico y el hijo se recibió ya. La hija de abogada, el hijo ingeniero electrónico y otra materia bioquímica, ¿puede ser? Algo bioquímica, eso. Claro, son todos profesionales. Y la más chica en gráfica. Que de la casualidad que fuimos a buscar un día ahí de Ani Mosca, los pasajes para que se fueran a las cataratas. Sí. Y nos dan, allá en Italia, esas propagandas se llaman de piano, que es una palabra internacional, pienso que debe ser francesa, de piano. Y justo está escrito Marina Leonardi, la había hecho todo ella. Qué increíble. Que la hija de Mosca había ido a cursar italiano en el instituto de la cuñada de mi sobrino. Y no voy a verse la vuelta que da la vida. Porque ellos tienen un instituto y va mucha gente. ¿En Urbana? Sí, en Urbana. Urbana, que es una ciudad chica. Y tendrá también igual 2 o 3 mil habitantes. Pero no tiene, es la lengua de Dante, se dice, ¿no? Ahí, y pensar que Dante pasó ahí, le robaron las valijas a Dante, ahí en Urbana. Se llama, el Castel Durante se llama donde pasó él. Sí. Es un castillo. Acá tengo una foto de Urbana. Y bueno, y la cuñada de mi sobrina. Son 4 que dirigen la escuela. Van de Inglaterra, van de Norteamérica, y se fue esta chica ahí. Qué casualidad. Increíble. Y le da el coso a la propaganda ahí.